RadioExplosiónDeUnción.com presenta el programa radial Hagamos Guerra de Rodillas con el evangelista Pedro Dávila. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra carne, sino contra principados y contra potestades de las tinieblas de este siglo. Por eso Dios levanta un hombre, un ministerio, una unción, al evangelista Pedro Dávila, con un mensaje de Dios para esta hora de crisis que vivimos. Y ahora ante ustedes el programa Hagamos Guerra de Rodillas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria porque solamente tú te la mereces. Dios de gloria, Dios de unción, Dios de bendición en esta hora. Padre amado, te damos gracias porque dentro, Dios mío, de la circunstancia podemos adorar tu nombre. Yo sé, Dios mío, que tú estás aquí. Gloria a Dios en medio, gloria a Dios de cada pueblo, de cada gente que nos pueda estar escuchando, Dios mío, a través de los micrófonos de Radio Explosión de Unción.com. Padre, yo sé que la gloria tuya en esta noche va a ser manifestada. Yo sé que la gloria de Dios en esta noche va a descender sobre este lugar. Hay una presencia de Dios aquí hermosa desde el comienzo, Dios. Sabemos, Dios mío, Padre amado, que la gloria tuya, que la unción tuya, Padre amado, será derramada sobre este pueblo que ha venido a buscar presencia de Jehová. Padre, sobre este pueblo que ha venido a buscar, Dios mío, una gloria de Dios poderosa. Oh, Dios mío, Señor, yo sé, Padre amado, que tú vas a empezar a hablar poderosamente a este pueblo, Dios mío. Hay un pueblo, Padre amado, Señor, que cree, aleluya, que tú, aleluya, tienes palabra. Oh, Dios mío, como tú le has estado hablando en esta hora, sana a los enfermos, Jehová, en el nombre de Jesús. Sana a los enfermos, Dios, en el nombre de Jesús. Restaura, Padre amado, a cada vida que me esté escuchando. Ahora mismo, Dios mío, yo envío tu palabra poderosa. Yo envío, Dios mío, la unción del Santo y el poder de Dios. Oh, mi alma te adora sobre cada uno de los que me está escuchando en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios, porque tú eres poderoso y porque para siempre es tu misericordia. En esta noche, Dios mío, hemos venido a traerle palabra a este pueblo. Este pueblo necesita palabra. Este pueblo necesita poder de Dios. Este pueblo necesita, Padre amado, el peso de tu gloria sobre de ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret, mira los confinados, Padre amado, que nos están escuchando allí en Bridgeport. Ahora yo declaro libertad en el nombre de Jesús a través de, aleluya, gloria a Dios, Radio Unidad. Mira los que nos escuchan allá en el área de Aguada, los que nos escuchan en Puerto Rico, los que nos escuchan en New Jersey, ay Dios mío, los que nos escuchan en Filadelfia. Filadelfia presente bajo la unción de Dios. Oh, gracias, Dios, por ello, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos todas las cosas, amén, amén. Wow, yo siento la gloria de Dios. Dios bendiga esa audiencia poderosa de Radio Explosión de Unción.com. Oh, mi alma adora a Dios. Dios bendiga al evangelista Alexis Vélez. Wow, Filadelfia está presente. Yo siento una gloria de Dios poderosa. Dios bendiga a Joanny de New Jersey. Wow, New Jersey está presente. Yo siento una gloria de Dios aquí hoy. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Dios bendiga a Jennifer de Filadelfia. Dios bendiga, aleluya, al evangelista Israel Lorenzo. Aleluya, gloria a Dios. Gente de allá de, amén, Radio Refugio Milagroso, Dios bendiga. Omar desde Milwaukee, wow, Milwaukee presente esperando palabra de Dios. Oh, yo siento la gloria de Jehová. Nuestro hermano Orlando Padilla, el pastor Orlando Padilla, presente desde Country Club, aleluya, esperando palabra de Dios. Dios. Yo no sé cuánta gente pueden haber conectado en esta noche, aleluya, a través de Radio Explosión de Unción.com, pero hoy Dios me daba una palabra poderosa. Hoy Dios me decía: predícale a este pueblo, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Y dile a este pueblo, gloria a Dios, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, que tienes un tema que yo te daba. Hoy yo siento de aquí un mensaje de texto, 2, aleluya, 6, 7. Dios bendiga el mensaje de texto, aleluya. Póngame nombre por ahí para saludarlo. Gloria a Dios. Dios te bendiga, José Oyola. Por ahí está José Oyola también. Hay una gente terrible, aleluya, que está llegando, que se está dando cita porque saben que hay palabra de Dios. Yo no sé cuánta gente me puedan estar escuchando, pero en esta noche el Espíritu Santo me decía: predica bajo el tema que es lo que te pasa a ti. Yo siento una gloria de Dios aquí. Oh, levanta tus manos en esta noche y adora la gloria de Dios. Hay una unción que está corriendo poderosamente. Dios te bendiga, Monchito, pastor, aleluya. Dios bendiga, Salvador. Hay una presencia de Dios, wow, aleluya, gloria. Ese chapóngalo a que se reviente. Oh, mi alma adora la gloria de Jehová. Hay una presencia de Dios terrible sobre este lugar. ¿Sabe? Yo me tengo que poner de pie. Yo no puedo hacer este programa sentado, porque es que hay una gloria de Dios terrible. Oh, yo siento la gloria de Dios. Hoy se supone que no estuviéramos en el aire. Ustedes saben que el lunes aquí no pudimos estar en el aire porque aquí cortaron el internet, gloria a Dios. Oiga, yo con un cheque, gloria a Dios, alma mía, alaba a Dios, que ni mío era, porque no era para mí. Yo siento una gloria de Dios, aleluya. Era un cheque que yo tenía que cambiar para usarlo con un propósito. Alaba la gloria de Jehová. Pero mire lo que Dios, ¡wow! Suta Huacuá, Jeremías, Juno, Jacqueline, Tony, les saluda. Te bendiga esa gente linda, Radio Refugio. Usa tu camaustua, lemba ocuá, tu queba tuá. Oiga, llamé a todos los programadores y dije: no hay programa el lunes. Y yo me, aleluya, por la tarde, yo dije: bueno, yo voy a tirar este cheque ahí a depositarlo, gloria a Dios. Y yo dije: lo voy a coger prestado del cheque, gloria a Dios, alma mía, alaba a Dios. Y después entonces, pues yo lo repongo de alguna manera. Usted sabe que cuando usted deposita un cheque, si el cheque es de Estados Unidos, ese cheque se tarda 4 o 5 días en reflejarse en una cuenta. Y depende de la cuenta, yo siento una gloria de Dios especial. Yo recuerdo que el lunes como a las 4, como a las 3 y pico de la tarde, ¿verdad, mi amor? Fuimos al banco, depositamos el cheque y yo le dije a mi esposa: bueno, ahí está el cheque depositado. Cuando le pregunto a la tele y le digo: bueno, ¿cuándo sale ese cheque? Me dijo: como el cheque es de Estados Unidos, puede ser que se tarde de 4 a 5 días laborables. Yo le dije: ¿tú crees que para el viernes ese cheque esté ready? Ella me dijo: bueno, yo no sé, puede ser que entre viernes o martes de la semana que viene. Ay, ay, ay, sota, baguasto, Lumbawa, Kuké, Tuta, Uta, Usted, Lumbawa, Kuké, Nimeansu, Satarabaka, Bababa. Ay, Dios mío, gózate, Alessi. Yo no sé, pero hay una unción de Dios aquí especial hoy. Mira lo que pasó aquí. Cuando yo voy al banco a las 3 de la tarde, ya a las 3 de la tarde es un depósito tarde. Gloria a Dios, gloria a Dios. Me arrodillo yo el lunes aquí en la tarde. Oye, y yo le digo al Señor: bueno, Señor, yo hablo de un Dios que suple, yo hablo de un Dios que hace cosas poderosas, cosas grandes. Gloria a Dios, tú sabes que aquí, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, no hay chavo para pagar el internet. Alaba la gloria de Jehová, gloria sea el Señor. 120 pesos, yo no los tenía, ni un solo centavo en el bolsillo. Alaba la gloria de Jehová en esta noche. Oiga, deposito el cheque. Me levanto yo en la mañana temprano a orar y yo le digo: Señor, hoy es un día de milagro. Uta, huastua, lemba, cuca, usted. Yo declaro que hoy martes día de unción. Uta, huastua. Hoy yo quiero que tú sepas. Oh, Dios te bendiga, el pastor de amén, nuestro hermano Cristian. Dios te bendiga, guerrero de Jehová, que estaremos por allá. Aleluya. Wow, yo siento a Dios. El 23 de marzo estaremos allá en su iglesia. Oye, escucha bien lo que estaba pasando. Y yo me detuve de momento y yo empecé a orar. Y yo le dije: Señor, voy a hacer largo. Yo había hablado con el hermano Cristian y yo le dije: Cristian, si yo no puedo dar los programas a través de Radio Explosión, yo te voy a pasar el IP al puerto, voy a mandar a todos los programadores que llamen allá a tu Skype y transmitimos allá y sale por Radio Explosión. Pero de momento algo me dijo: pero ¿a dónde está tu fe? Suta tarabaca babasa. Oh, yo siento una gloria de Dios aquí. Yo le he comenzado el mensaje en esta noche. Hoy yo voy a predicar bajo el tema que es lo que te pasa a ti. Yo siento a Dios aquí. Usted bendiga, Carmen, Carlos, Virgen, wow, Hay una gente aquí terrible. Esto está encendido aquí. Y yo le dije, Dios, tú eres el que, aleluya, va a permitir. Yo dije, si el miércoles no hay internet, no vamos a transmitir. Le dije a Dios, pero acuérdate que hay una audiencia que yo le digo que tú eres mi sustento. Hay una audiencia que yo le digo que tú eres mi Dios. Úsate, Bahuas, tú que Bahuas. Escúchate esto, mal Orlando. Escúchate esto, Margarita de Filadelfia, alaba. Escúchate esto, mal. Escúchate esto, Cristian, tú ca, tú te Bahuas. Oye, el mismo Cristian sabe que estábamos sin internet con la emisora automática. Hoy yo siento la gloria de Dios. Oiga, tú sabes qué pasó. Yo deposité ese cheque. Escucha bien. Yo lo deposité. Gloria. Ay, yo sí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo no sé, pero mi amor, tú no estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Yo, si tú no sientes lo que yo estoy sintiendo, tírate de rodillas. Yo te, usa tu tema, tu canuma, guastua. Lo, a tu agua, tu canuca, tu tema. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sata abacua. Oh, yo siento la gloria de Dios. Oiga, el martes a las 9 de la mañana. Tú sabes qué pasó. Lo deposité el día antes a las 3 de la tarde. Aleluya. Ayer martes a las 9 de la mañana. El cheque se había reflejado en la cuenta. Ay, que como Dios lo hizo, yo no lo sé. Uta luz de cuabasua. Ay, ay, ay. Sutima guastua. Ucalima guastua. Oye, se pagó el internet. Alaba la gloria de Dios. Hoy estamos aquí. ¿Sabes por qué? Ah, porque yo conozco un Dios de poder. Porque yo conozco un Dios que hace cosas poderosas. Yo no sé el Dios que tú le sirves, hombre de Dios. Yo no sé el Dios que tú le sirves, mujer de Dios. Abasareba guastuleme guayisua. Ay, sateba cutaramanso. Hay una unción de Dios poderosa aquí. Ese fuego está encendido y quiere que se haga. Leca, lavastu, anecua. Oh, yo siento una unción especial. Ay, ay, ay, yo no sé. Mira, los que tienen cuenta de banco saben que cuando usted deposita un cheque, lo menos que se tarda un cheque son 3 días. Si el cheque es de Puerto Rico, si el cheque es de Estados Unidos y usted está en Estados Unidos, se tarda por lo menos 3 días. Si usted, aleluya, deposita un cheque que no es de su país, eso, aleluya, tienen que cobrar ese cheque para entonces reflejarse en su cuenta. Oye, cuando yo llamé a la tele, yo le dije, mira, yo acabo de depositar, amén, un cheque ayer, aleluya, como a las 3 de la tarde. Ya me dijo, ¿de cuánto fue el cheque? Yo le dije, es de esta cantidad. Ella me dijo, no, pero es que no puede haberse reflejado todavía en la cuenta. Alma mía, alaba a Dios, porque no lleva ni 24 horas de depositar el cheque. Y de momento me dijo, espérate un momento, déjame chequear un momentito. Tú sabes, ya lo hizo por cortesía. Porque hay gente, aleluya, que te atiende por cortesía, pero ellos no tienen fe. Ella no tenía fe, ella creía que el sistema era el que... yo no sé lo que Dios hizo en la computadora del banco. Yo siento una gloria de Dios especial aquí. Yo no sé lo que Dios va a hacer contigo. Hay alguien que Dios le está hablando aquí de su finanza. Escucha bien, tú que me estás escuchando. Entonces, ¿sabe lo que me dijo? A Dios, mira, me hizo así. Ups, ups, ups. Mira, sí. El cheque está disponible, lo puedes usar. Ese es el Dios que yo le sirvo. Yo no sé si en esta noche tú puedes levantar esas manos y adorar la gloria de Jehová. Por encima de la prueba, yo venceré. Por encima de la prueba. estoy sintiendo la unción especial. Dios te bendiga, Edwin. Dios te bendiga, César. Hay una gloria de Dios aquí especial. Dios te bendiga, Ana. Es por eso que hoy yo estoy predicando bajo el tema. Voy a predicar bajo el tema que es lo que te pasa a ti. Porque hay gente que tiene que comprender algo. Que no importa lo que el diablo haya susurrado en tu mente. No importa lo que el diablo haya hecho. Tú tienes que vivir confiando en el Señor. En cierta ocasión, aleluya, el salmista decía que andaba y caminaba como viendo al invisible. Yo siento una gloria de Dios. Tú sabes que es eso, tú caminar sin haber camino. Tú, aleluya, comenzar a adorar sin haber motivo de adoración. Yo siento una gloria de Dios especial aquí. Tú sabes que es eso, tú comenzar a creer sin tú tener motivos para creer. Yo siento una gloria de Dios especial aquí. Ahí es que Dios quiere que tú le creas. Ahí es que Dios quiere que tú, aleluya, comiences a ver la gloria de Dios. Aunque el diablo no lo crea, aunque el diablo no lo crea, aunque el diablo diga que no sale Bahuasua, usa tu canemansua. Ahí es que tú tienes que comprender algo. Ahí es que se mete la unción de Dios. Ahí es que se mete la gloria de Jehová. Sutarabacuabasua. Dios te bendiga, hija del Altísimo. Ahí es que la gloria de Dios, aleluya, por mensaje de texto, hija del Altísimo, Dios te bendiga. Ahí es que tú tienes que empezar a adorar a Dios. Yo no sé, pero hay gente aquí que el diablo le ha dicho: esto no se va a llenar, esto no va a haber provisión para ti. Yo siento algo de Dios aquí terrible. Hay gente, aleluya, que están viendo la visión de Nabucodonosor. Están viendo cómo las vacas flacas se comen a las gordas. Ay, yo siento una gloria de Dios especial. ¿Sabe lo que decía el salmista? En el Salmo 19, él decía: aleluya, la voz de Jehová es potencia. Sua. Uka. Su. Sei. Woo. Likuta ni mawatu kebe weitua. Suba. Miwa. Uka. Soteba wastua. ¿Quién te dijo que ya no se podía? ¿Quién te dijo que el hombre de Dios que se pone de rodillas, Jehová no le contesta? Justa Rojacuá. Cuando yo salí el martes de orar, sí, porque el hombre que anda con Dios anda con un guille brutal, alaba. ¡Ay! ¡Ay! Suta le majuazua. No con orgullo, sino que con un guille, con una confianza, así. Y tú vas. Yo venía por la sala sacando el pecho, así como el palomo. Alaba, suta le majuazua. Ay, yo siento a Dios aquí. Oye, cuando yo venía por la sala, justa le majuazua. Anetua. Yo miraba el móvil que no tenía las bombillas prendidas. Y yo decía: aquí Dios va a hacer algo. Dios te bendiga, Israel. Justa rabacuéis tu tima guastu le majuazua. Venía yo, porque el hombre de Dios que anda con Dios tiene una confianza tan brutal en Dios. Satarabacua, te voy a hablar palabras así. Tú tienes una confianza que tú andas con un guille brutal ahí. Dios está conmigo, Dios está conmigo. Diablo, la gente que está en el chat comienza a escribir esto que yo le voy a decir: Dios está, aleluya, conmigo. Dios está conmigo. Escríbase esto, escríbase esto. Tengo un guille brutal porque Dios está conmigo. Usa tarabacua, basu alabagua. En esta tormenta, pero en medio de ella, yo escucho una voz que me dice: no te rindas. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para Ahí está Mili diciendo: tengo un guille porque Dios está conmigo. Escúchalo, diablo. Hay gente aquí que tienen un guille terrible. Escucha bien, Antonio, que me está escuchando a través de Radio Refugio Milagroso. Radio Refugio Milagroso. Yo quiero que tú te levantes de la silla ahora, si estás sentado. Aleluya, que tú levantes tus manos al cielo, porque ahora hay una gloria de Dios que va a estar sobre de ti. Oh, ¿qué te pasa, hombre de Dios, Antonio? No. Olvídate de eso. El hombre ha dicho que tú no eres un hombre de Dios. Mira, eso lo han dicho de mí. Alaba alaba la gloria de Jehová. A mí me han dicho hasta del mal que voy a morir. A mí me botaron de un trabajo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, una vez por un revolú. Me tuve que ir de este último trabajo porque un hombre, aleluya, gloria, me hizo la vida imposible, mintió. Aleluya, y dijo cosas que yo no soy. Yo todavía no he abierto mi boca. Ah, pero tú sabes que yo sigo andando con un guille brutal. Porque Jehová está conmigo, Satarabacua. Ay, míralos ahí, Edwin dice, ando con un guille brutal. Dios te bendiga, José Oyola. Ay, ay, ay, yo no sé, pero, oye, mi amor, yo no sé, pero, yo me pongo a correr por esta casa. Satarabacabasua. Ita. Orlando Padilla dice, tengo un guille brutal porque Dios está conmigo. Salvador dice, Dios está conmigo. Hay una presencia de Dios terrible aquí. Hay una presencia de Dios terrible sobre este lugar. Ay, saliva guaspa. Escucha bien, Antonio. Muchacho, ¿qué te pasa? Dile, diablo. Tengo un guille brutal, Dios está conmigo. Ay, Jennifer, di, aleluya, escríbelo, Jennifer de Filadelfia, di, tengo un guille brutal porque Dios está conmigo. ¿Sabes qué quiere decir eso, verdad? Aleluya, gloria a Dios. Es como el palomo cuando ve la paloma que va y pone el pecho de frente ahí. Y están las palomas y los palomos de frente y él va con el pecho empujando a las palomas. Ay, su teba, guasua. Así tú andas empujando la soledad con el pecho. Satuacua. Ay, Rosa, goza, te llegó Rosa, ahí está. Escribe ahora en el chat, tengo un guille brutal porque Dios está conmigo. Y ahora así como la paloma, así mirad. En el chat. Ay, yo no sé, pero... Ay, Dios mío, pero ¿qué es esto? Yo estoy sintiendo una gloria de Dios aquí terrible. Yo estoy sintiendo una presencia de Dios. Hay una presencia de Dios tan terrible en este lugar. Yo no he podido empezar el mensaje todavía, aleluya. Gloria Contreras de Chile, Dios les bendiga. Hermano, vengo de Radio Refugio Milagroso. Aleluya, gloria, Dios te bendiga, aleluya. Gloria a Dios, tu hermana, gloria, aleluya, de allá desde Chile. Hay una presencia de Dios terrible. Ay, la gente de Radio Unidad, ¿dónde están, por favor? Ay, Cristian, por favor, escríbelo. Tengo un guille brutal porque Dios está conmigo. Sacó a Carmen del hospital. Ay, Carmen. Satarabacuestua. Camina por esa casa y di, tengo un guille brutal. Porque cuando no había esperanza, usa tu caguastua. Porque cuando yo creía que este viaje era para siempre, ya estoy en casa. Ay, Dios mío, es que el hombre de Dios que anda con Dios, la mujer que anda con Dios, usa Tarabacoa. ¡Sí! Israel Lorenzo. Cristian, ¿dónde está? Aleluya. ¡Wow! Tengo un grillo brutal, dice Israel. ¿Qué es lo que está pasando? Tanta gente amenazada. Aleluya, gloria a Dios. Todavía no he empezado el mensaje. Hoy estoy bajo el tema, ¿qué es lo que te pasa a ti? Yo siento una unción de Dios poderosa. Yo siento una gloria de Dios. Yo siento una presencia que se está metiendo aquí. Dios te bendiga. Ay, Dios mío, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Ahí está el pastor de Cristian corriendo. Es que los hombres de Dios tienen un guille terrible. Ay, ay, ay, yo siento que me quemo. Yo no aguanto lo que está pasando aquí. Yo no sé, pero ay, ay, ay, ay, ay, sato, alebaguasua, uca, uca, mansu, ay, ay, ay, ay, sakuta, lima, suagua. Ay, Dios. Ay, ¿qué es esto, Jehová? Ay, ay, satarabaca. Ay, yo siento que me quemo, Salvador. Ay, mi amor, yo siento que me quemo aquí. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, Orlando, me quemo. Ay, ay, ay, ay, ay. Antonio Pérez dice: tengo un guille brutal, se metió Dios en mi cuarto y está toda mi familia alborotada, ay, ay, ay, porque no saben lo que me está pasando. Oye, Antonio camina como la paloma, ahí, ahí, oh, satarabajue, de frente, ay, ay, ay, ay, ay, sata. Los otros días yo mirando a las palomas y llegó este único palomo con un guille bien brutal, bien terrible, ay, ay, ay, pero qué clase de plumaje tenía el precioso. Oye, la paloma cuando lo vio se volvió loca, alaba la gorda, ay, ay, ay, ay, ay. Cuando Dios te ve que tú andas confiado, oye, se vuelve loco contigo y dice: yo no sé, pero hay mil y o mal de usatarabacua. Omar dice: yo no he parado de llorar. Gózate, rey. Y tarimahuasla. Lima, uki, utima manso. Tuta, uke, tuta, limahuasla. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Ay, Dios mío. Ay, papá. Oramos por la construcción del templo, nuestro hermano Cristian. Hay rumores de construcción. Cuando Nehemías salió a construir, se levantó Sanbalato vieja en el árabe y la profetisa, y empezaron a decir: aleluya, mira, vamos a hacerle la vida imposible. El ataque, aleluya, gloria a Dios, verbal se convirtió, aleluya, gloria a Dios, aleluya, en un ataque físico terrible, aleluya, gloria a Dios. Ay, pero tú sabes que dijo Nehemías. Nehemías dijo: un hombre como yo ha de huir. ¿Sabe lo que él quiso, verdad? Nehemías andaba por la construcción de usted. Bendiga Ángel Montalvo. Nehemías andaba con la construcción así como un palomo, mira. Ay, qué guille brutal tenía ese muchacho. ¿Sabe por qué, verdad? Es que Dios lo había mandado. Yo no sé, pero si Dios te manda a ti, tú tienes que creerle a Dios. ¿Qué es lo que te pasa, por favor? ¿Por qué tú no le puedes creer a Dios? ¿Tú crees que Dios no te puede conseguir, aleluya, gloria a Dios, los 200 pesos que tú necesitas? Mira, consiguió 120 pesos ayer para pagar el internet. Aquí yo debo 400 billetes de luz, pero ¿sabes qué? Mira cómo yo ando por la casa. Ay, cuando veo el camión de la energía eléctrica, tengo un guía brutal. ¿Sabe por qué? Porque Jehová es mi sustento. Su catarrabacua. Yo siento a Dios. Padre, mira esa construcción de ese templo. Espíritu Santo de Dios, Dicaturabasu, Tiribiwasu, Tuleva Guastua, Tutemansu, Luca, Lutebas, Tutiribiwastua. Espíritu Santo, tú te mueves ahora. Oh Señor, tú suples ahora. Oh Espíritu Santo, la gloria de Dios está sobre mí. Aleluya, esa construcción. Ay, ay, Dios mío. Ay, Saleba Guastua, Cuabastua. En el nombre de Jesús. Ay, Dios mío, mira eso. Así es, aleluya. Tenemos acá 550, dice Israel, que tiene de luz. Aleluya, pero tiene un guille brutal. Hasta rabajo, astua. Ay, es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de creer esos bloques de esa construcción. Wow, qué espectacular. Lo más lindo no es, lo más poderoso no es cómo va a quedar el templo. Eso es bien importante. Aleluya, porque el templo de Salomón quedó precioso. Escucha bien, Orlando Padilla, gloria a Dios. Oh, ya mismo, aleluya, va a salir de aquella marquesina, varón de guerra. Olvídate de eso. Y tú con tu guille brutal, aleluya, ahí confiando en Jehová de los ejércitos. Y hay veces, ¿verdad?, que el diablo dice que no vale la pena, es mejor cerrar esto aquí. Aquí no viene nadie, aquí no entra ni las moscas, aquí no entra ni el viento. Ya, alaba la gloria. Pero ¿sabes qué? Aleluya, el hombre de Dios vive confiado. El hombre de Dios mira hacia el frente. El hombre de Dios, aleluya, gloria a Dios. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. El hombre de Dios, aleluya, no. Aleluya, mira atrás. Y cuando Salomón se quedó asombrado, aquello era un espectáculo. obstáculo terrible, los mejores escultores, los mejores albañiles, los mejores carpinteros, pero ¿sabe lo que le dijo Jehová? Ahora tú vas a ver lo que, aleluya, tiene que tener ese templo, es presencia de Dios. Los sacerdotes no pudieron ministrar, allí se metió una gloria de Dios terrible. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Había una nube, el peso de la gloria, la satu abasua. Ay, ay, ay, aquí se está metiendo Dios ahí. Y talebahua, yo siento a Dios literal aquí caminando. Y la basua, ay, siento los pasos de Dios. A pie con la transmisión dañada y la de la guagua, pero sigo de pie. Israel, pero hay una promesa de Dios para ti, guerrero. Hay una promesa de Dios para ti. Ay, Johanna Delgado, llegaste. Yo estoy sintiendo una unción de Dios aquí terrible. Yo no sé, pero yo me estoy quemando. Todavía yo no he empezado, aleluya, ni el mensaje. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, verdad? Es que, aleluya, hay gente que tiene que comprender algo. Es el momento de caminar, de marchar. Es el momento de correr. Es el momento de decirle a Satanás, ¿sabes qué? O te quitas del medio, te tumbo, te paso por encima. Oh, yo siento la gloria de Jehová. Ay, ay, ay, ay, ay, satarra bajo, ucatuja, uachuta, lima, ucatu, nisua, tuca, y camonzu, ida, alima, usa, usa, ina, cucal, nistu, unahua, ustu, lima, uacucu, ni mi guastu, isa, uca, ay, Dios mío, ¿qué es esto, papá? Satane bajo a sua, licua, su. Ay, Dios te dice, aleluya, gloria a Dios, es tiempo de que pelees, la batalla se acabó, aleluya, gloria a Dios. Hoy estoy predicando bajo el tema, aleluya, que es lo que te pasa a ti. Y mira la versión bíblica que te voy a leer en Mateo 21:23. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Edwin. Aleluya, gózate, porque hay una unción de Dios poderosa ahí. Hay una gloria de Dios. Yo no sé, Alessi, yo no sé si tú estás por ahí, muchacho. Escríbeme, por favor. Yo no sé. La gente, aleluya, de Radio Refugio, que se reporte. Me reportes en allá en su emisora. Aleluya, Israel, me pasa para acá las peticiones. Aleluya, con copy paste. La gente de Radio Unidad. Aleluya, gloria a Dios. Repórtese por ahí. Hay una presencia de Dios aquí terrible. Hay una gloria, hay una gloria, hay una presencia. Dios está haciendo cosas grandes. Mira, Dios está sacando a la gente del hospital. Dios está supliendo para pagar los biles. Alaba la gloria de Jehová. Ese es el Dios que yo le sirvo. Si tú no le crees, tienes problemas. Ay, Dios mío, yo siento una gloria de Dios terrible. Dios te bendiga, Mal Rivera. Yo siento una gloria de Dios aquí. Aleluya, la gloria de Dios se está moviendo sobre este lugar. Hay una presencia de Dios terrible. Hay una unción, aleluya, que no nos deja, aleluya, ni estarnos quietos. Aleluya, esto se ha llenado, esto se ha constituido. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, como un nido de bendición. Aleluya, es como una gloria terrible que se está moviendo sobre este lugar. Oh, saleba guastua. Gózate, Pastor Monchito, si está por ahí. Dios está contigo. Mateo 21:23 dice, cuando vino el templo, los principales sacerdotes, ay, yo siento a Dios, y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Dios te bendiga, Pastor David. Hay una unción de Dios terrible aquí. Yo siento presencia de Dios. Aquella gente que se sorprendieron, como hay gente que se está sorprendiendo de lo que está pasando aquí. comenzaron a preguntarle, aleluya Jesús, ¿quién te dio hasta la autoridad? Porque el hombre de Dios es un hombre con autoridad. El hombre de Dios no puede ser un hombre flojo. El hombre de Dios no puede ser un hombre machulengo. Alabado sea el nombre de Jehová. No, el hombre de Dios, aleluya, tiene que tener una decisión, aleluya. El hombre de Dios, Mateo, aleluya, gloria a Dios. Oh, mi alma adora la gloria. Aquí está la porción bíblica que me la están pidiendo rapidito. Mateo capítulo 21, versículo 23. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Oye, cuando Jesús iba por allí, Jesús era un hombre de autoridad. Cuando Jesús iba por allí, él tenía la seguridad de quien lo había enviado. Oh, aleluya, yo te voy a hablar de lo que es seguridad. El hombre de Dios que tiene seguridad camina bajo, aleluya, la cobertura del poderoso Dios. Hay tres cosas que distinguen a Dios. La omnipresencia de Dios es que está en todo lugar contigo. La omnisciencia de Dios es que sabe todo lo que, aleluya, te está pasando. Y la omnipotencia de Dios es que es todopoderoso para bregar contigo. Ay, yo siento una gloria de Dios especial aquí. Oye, ¿sabes qué? Aleluya. Aquella presencia que cubría aquel ser poderoso que caminaba por aquel lugar. Ay, yo siento una gloria de Dios. Sigue escribiendo ahí en el chat, una presencia de Dios terrible. Ay, Dios mío, gózate, José Oyola. ¿Sabe qué era lo que estaba pasando por aquel lugar? Que Jesús se estaba moviendo y aquella gente se estaba sorprendiendo de la autoridad que tenía Jesús. El diablo tiene que sorprenderse de la autoridad que Dios te está dando. El diablo tiene que sorprenderse de lo que Dios está haciendo contigo. ¿Qué es lo que está pasando? Por favor, el diablo se ha sorprendido como Dios te está supliendo. El diablo se ha sorprendido como Dios te está usando. El diablo se está sorprendiendo. Ay, Dios, siento a Dios. Entonces ellos dijeron, los que no tenían autoridad dijeron, ay, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Por favor, explícanos quién te la dio. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Yo siento que me quemo aquí. Es tiempo de preguntarle al diablo, ¿qué es lo que te pasa a ti? Oh, yo siento una gloria de Dios terrible. Aleluya, para aquellos que no creen, para aquellos que te empujan, para aquellos que dicen que tú eres un derrotado, para aquellos que dicen que tú no te vas a levantar más nada, para aquellos que dicen que a ti Dios no te va a usar más nada, ahora tú le tienes que preguntar, ¿qué es lo que te pasa a ti? Yo siento una gloria de Dios terrible. Ay, Dios mío, Martín, siente la gloria de Dios ahí poderosamente. ¿Sabe lo que Dios te está diciendo en esta noche? Aleluya, gloria a Dios. Hoy yo te he dado autoridad. La palabra dice que Él nos ha dado autoridad, aleluya, sobre los demonios. Aleluya, Efesios 6 dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principado de las tinieblas. Y para bregar contra principado de las tinieblas hay que tener autoridad. Quiere decir que Dios te ha dado autoridad. Hoy tú le vas a preguntar a Satanás y le vas a decir, ¿qué es lo que te pasa a ti, tú tarabaguastua? Ay, Dios mío, hay gente que creen que en ellos son los grandes. Eso es así. Alábalo, mal. Yo no sé, pero yo estoy sintiendo una gloria de Dios poderosa sobre este lugar. Yo estoy sintiendo que los ángeles de Dios se pasean. Es tiempo de que tú le empieces a preguntar, diablo, ¿qué es lo que te pasa a ti? Muchas veces Satanás te dice, voy a ir contra ese, voy a ir contra aquella. Pero es tiempo de que tú no le cojas más miedo. Es tiempo de que tú le digas qué es lo que te pasa a ti. Wow. Es tiempo de que le digas, ¿para dónde vienes con esa depresión? ¿Para dónde vienes con esa caja de depresión? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Gente que tiene que comprender algo. Que hoy tienen que decirle al diablo, ¿qué es lo que te pasa a ti? Me vas a sumar en la depresión otra vez. Me vas a tirar cuatro pasos atrás después que ya yo estoy alcanzando gloria y bendición. ¿Qué es lo que te pasa a ti, diablo? Predicamos hoy bajo el tema, ¿qué es lo que te pasa a ti? Ay, Dios mío. Ay, yo siento la gloria de Dios. hay que comenzar. Aleluya. Rosa dice: diablo, quita todo este tumbo. Hay una presencia de Dios aquí terrible. Hay una unción que está fluyendo poderosamente sobre este lugar. Hay un mover de Dios terrible. Cuando el diablo tú lo veas de frente, que viene con una caja que se llama depresión, dile: ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Para dónde tú vas a pasar eso? Alma mía, alaba la gloria de Dios. Sí, porque hay gente, aleluya, que Dios los está libertando. Hay gente, aleluya, que Dios, aleluya, gloria a Dios, los está, aleluya, él está arrancando de ellos la tristeza, le está arrancando ese sentimiento terrible de depresión, aleluya, ese cajón tremendo, aleluya, donde tú no puedes ver la gloria de Dios. Hoy Dios te está diciendo: dile al diablo, ¿qué es lo que te pasa a ti? Diablo, ¿para dónde vienes con esa caja de la finanza? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Yo siento una gloria de Dios aquí especial. Oh, mi alma adora la gloria de Jehová. Hoy tú me dices: hermano Pedro, pero es que yo a veces como que me da miedo. ¿Qué te está pasando? Es tiempo de decirle a Satanás: ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Para dónde tú vienes con esa caja de depresión? ¿Para dónde tú vienes? ¿A dónde tú crees que tú vas a guardar esa caja? ¿En mi casa? ¿Tú estás equivocado? ¿A tú? ¡Ay, vete de aquí! ¿Qué es lo que te pasa a ti? Y toma, basura. ¿Para dónde tú vienes con esa caja de revolú en mi matrimonio? ¿Para dónde tú vienes con esa caja de discusión? ¿Tú la vas a meter a mi casa? No, no, diablo. Llévate esa caja. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Y Bahuasua. La gente del chat que están escuchando rápido, escribiendo: ¿qué es lo que te pasa a ti? Yo siento una gloria de Dios terrible aquí. Entonces muchas veces que somos probados fuertemente, aleluya, por el momento de la prueba, el momento de la crisis, donde lo único que a ti te queda es la oración, porque el hombre de Dios, aleluya, lo único que le queda es la oración. Ah, yo siento la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que hacer oración con autoridad. Tú tienes que hacer oración, aleluya, gloria a Dios, con una autoridad poderosa. Yo siento una gloria de Dios terrible. Tú tienes que hacer, aleluya, gloria a Dios, oración con autoridad de Dios. Aleluya. Omar de Milwaukee dice: ¿qué es lo que te pasa a ti? Alaba. Aleva, Bastua. Oyola dice: santo, tiene migraña y anda buscando una farmacia que le receten pastillas que le cure la migraña. Edwin dice: ¿qué es lo que te pasa a ti? Levastua, tuacua, lestua, lumeguastua, shatalabacua. ¿Para dónde tú vienes con esa melancolía? Aquí tú no vas a meter esa caja de melancolía aquí adentro. Oh, yo estoy sintiendo una unción, aleluya. Juno dice: ¿qué es lo que te pasa a ti? Yo siento una gloria de Dios aquí especial. Hay gente que Dios le está hablando poderosamente. Mira, es el tiempo de creer, aleluya. Jacqueline de Panamá, a través de Radio Refugio Milagroso, dice: ¿qué es lo que te pasa a ti? Yo siento una gloria de Dios terrible. Entonces tú me estás diciendo a mí, es que tú me dices: ¿qué es lo que te pasa a ti, Pedro? Yo con la guagua dañada, yo sin un chavo, con la cuenta vacía. Así, ay, con la usa tarabacaba basa, aleva guasua, el diablo metido la mala finanza por la sala de tu casa, ay, ay, ay, tú le dices: diablo, ¿para dónde tú vienes con esa caja? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Pastor Orlando, ¿qué es lo que te pasa a ti? Joana Delgado, ¿qué es lo que te pasa a ti? Arranca por donde viniste, esta taraba, suleva guasua. ¿Para dónde vienes? ¿Para dónde vienes? Ellos le preguntaron a Jesús y le dijeron: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Sí, porque el enemigo te va, aleluya, se te va a parar de frente. Gloria a Dios, y te va a decir: ¿con qué autoridad tú haces esas cosas? Dime, ¿con qué autoridad tú lo vas a hacer? Billy dice: ¿qué es lo que te pasa a ti? Yo siento una gloria de Dios aquí especial en esta noche. Oh, yo siento que la gloria de Dios se está moviendo sobre este lugar. Yo siento que los ángeles de Dios, aleluya, están corriendo. Rosa dice: ¿qué es lo que te pasa a ti? Giovanni, oración por mi hogar. Claro que sí, vamos a estar orando por eso. Aleluya, ¿sabe qué es lo que está pasando? Gloria a Dios. Aleluya, Giovanni, que tú tienes que decirle a Satanás: pararte en la puerta de tu casa. Yo siento la gloria de Jehová. perdón, aleluya, pararte de frente con una autoridad terrible, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya, y decirle, gloria sea el nombre del Señor, ¿qué es lo que te pasa a ti, tu tarabajuastua? ¿Qué es lo que tú traíste a esta casa? ¿Qué es lo que tú tienes en esa caja? Ay, yo siento la gloria de Dios aquí. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Shatarabaca. Yo siento una gloria de Dios terrible. Yo siento una presencia de Dios aquí especial. Hay cosas que quieren comenzarnos a tribular otra vez. Hay situaciones, Dios te bendiga, Omar Rivera. Hay situaciones, aleluya, que quieren comenzar a desviarte de lo que tú estás creyendo. Cuando el diablo meta la caja del bochinche por tu casa, dile, diablo, ¿qué es lo que te pasa a ti aquí? Tú no te metas, gloria sea el nombre de Jehová. Yo siento una unción de Dios aquí que está corriendo poderosamente. Hay gente que está escuchando este mensaje detenidamente. Yo no sé, pero yo siento una gloria de Dios terrible. Hay cajas que el diablo ha querido meter, que ha querido colar. Oh, yo siento la gloria de Dios, pero es tiempo de autoridad. Es tiempo de moverte en fe, es tiempo de creer. A Dios, es tiempo de pararte en la agencia pública y decir qué es lo que te pasa a ti, alma mía, alaba de Dios. Mira, yo tengo un caso y lo estoy apelando porque me lo están negando, gloria a Dios, gloria sea el nombre de Dios. Cuando yo hice un expediente sobre una situación que me estaba pasando en el trabajo, que no es ninguna mentira porque es una verdad, yo no voy a ir con mentira, aleluya, a ningún lado, allá los embusteros que se pasan diciendo mentiras. ¿Sabe lo que le dijeron, aleluya, a la gente del desempleo? Que las condiciones de trabajo que yo estaba trabajando eran condiciones normales. ¿Cómo van a ser las condiciones normales, que la gente te haga hasta burla? Alabado sea el nombre del Señor. Pero yo le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo voy a entrar para esta cita de apelación, gloria sea el nombre del Señor. Yo llegue a donde yo tenga que llegar, a mí, yo voy a seguir con esto, porque a mí tú me has dado autoridad, así que tenga que ir donde el juez Barbadoro, allá en el tribunal federal, yo no sé, pero yo voy a seguir entrando, aleluya, ¿sabe qué? Con un guille brutal, porque el que tiene la verdad no tiene por qué temer, el que tiene la verdad tiene autoridad. Usa tarabacua, es tu tabacua. Y tú dirás, hermano Pedro, pero ¿cómo yo me voy a enfrentar a eso? Ah, yo te voy a decir algo. ¿Qué es lo que te pasa? Si tú tienes la verdad, tú no tienes que tener miedo. Si tú tienes la verdad, tú no tienes que... Aleluya, no creerle a Dios. Ay, ay, ay, el hombre de verdad anda con verdad. El hombre de verdad anda con Dios. Un satarabacue. Ay, hay gente ahí que me está escuchando que tiene que empezar a creerle a Dios y llenarse de autoridad y decirle al diablo, ¿qué es lo que te pasa a ti? A su abacua. Ángel Mortalvo dice oración, me robaron mi carro, le dieron a mi esposa. Aleluya. Wow. Y han perdido hasta el hogar, si no me parece lo que escribieron ahí. Mire, yo voy a hacer un momento de oración ya mismito aquí. Y usted va, todas esas peticiones usted me las va a enviar ya mismo, porque ahora mismo se bajan por ir para abajo y se me pierden. Pero yo te voy a decir una cosa, se acabó el relajo ya. Oíste, escucha bien. Mira, Israel, se acabó el relajo ya. Satarabacabasua. Yo no sé de dónde va a salir la transmisión. Lima huastua. Yo no sé si en el infierno hay un taller, porque Dios usa al diablo. Uka namansua. Letua. Dios usa a quien tenga que usar. Escucha bien, hombre de Dios, mujer de Dios. Dios usa a quien tenga que usar. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Saleba huastua. Se acabó el relajo. Ay, se acabó el relajo, se acabó el relajo, se acabó el relajo. Ay, Dios, yo no sé dónde va a salir la transmisión. Yo no sé dónde va a salir la guagua. Yo no sé de dónde van a salir los chavos de la luz. Yo debo 400, tú 550. Yo no sé de dónde van a salir esos chavos. Alma mía, alaba de Dios. Yo no sé de dónde van a salir los chavos del celular. Yo no sé de dónde van a salir los chavos de, aleluya, del internet. Gloria a Dios, que ya tenemos que pagarlo la semana que viene por pagarlo atrasado. Yo no sé de dónde van a salir, pero ¿sabes qué? Cuando el diablo, aleluya, gloria a Dios, entró por la puerta con un switch que decía radio explosión offline. Aleluya, yo le dije, ¿qué es lo que te pasa a ti? Yo siento una gloria de Dios terrible. Ay, yo no sé, pero esta es la noche. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo no sé, Israel, pero yo me paro frente a la ventana. Yo no sé dónde está tu guagua si la estás mirando. Y yo empiezo a decirle a la guagua, ¿qué es lo que te pasa a ti, mija? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Y Hay alguien ahí, aleluya, que Dios va a tocar en Radio Refugio para que la transmisión llegue. Tú tabacua, tú tabasua. Ay, ¿qué es lo que te pasa a ti? Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Yo siento una gloria de Dios aquí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, sabacua. Mili dice, yo debo 600 pesos de luz, pero sigo confiando en Dios. Ay, Dios. Pero lo importante es que va, aleluya, a aparecer el dinero. Yo no sé, pero, ay, ay, ay, ay, ay. Como que la gente, mira, si tú estás ahí en el chat, ¿qué es lo que te pasa a ti? Mira lo que Dios te está diciendo en esta hora. Es tiempo de que cuando tú veas a Satanás, aleluya, que viene con una caja de amargura, tú le empiezas a decir a la caja de amargura, ¿qué es lo que te pasa a ti? Yo siento una gloria de Dios especial aquí. Yo no sé por qué. Es que el hombre de Dios tiene que tener fe, tiene que creerle a Dios, alma mía, alaba la gloria de Jehová. El hombre de Dios tiene que tener la confianza. Vamos al tema otra vez, escúchate esto. Acuérdate esto, yo quiero que tú lo escribas para que no se te olvide. Aleluya, escríbelo otra vez en el chat y escribe, tengo un guille brutal porque Dios está conmigo. Oh, satarabacaba, el hombre de Dios está con la paloma, con el pecho arriba, confiado en Dios, aleluya. Y la basuta va a tu cabanzo, le cabacu le me manso, te va a tu cabamanso, en vez a tu banto, ninto vas tú, leva, uca, tu tabasua. Israel dice, me paré por la ventana y se lo dije para que se le quite la changuería a la guagua. Eso es así. Aleluya. Israel dile, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Tú vas a correr o tú no vas a correr? A Dios, ¿qué es lo que tú te estás creyendo? A ti Dios te llamó al ministerio, guagua desobediente. Mira a ver si te organiza y deja la changuería, porque ya mismo va a aparecer, aleluya, la transmisión de esa guagua. Yo siento una gloria de Dios aquí especial. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a su riqueza. José Oyola. Mili, tengo un guille brutal porque Dios está conmigo. Orlando Padilla, tengo un guille brutal porque Dios está conmigo. Sutarababastua. Yo estoy sintiendo una unción de Dios especial aquí. Es tiempo, aleluya, dice José, yo la tengo un guille brutal porque Dios está conmigo. Ay, yo no sé, pero tú sabes cuántas veces el diablo ha tratado de darte por encima de la nuca. Alaba la gloria de Dios para que tú te detengas. Yo siento la gloria de Jehová. Jacqueline de Panamá, tengo un guille brutal porque Dios está conmigo. Mira qué lindo es Dios, aleluya. Orlando Padilla, basta ya de acusaciones. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Eso es así. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Quién te dijo que yo estaba perdido? ¿Quién te dijo que no había presencia de Dios en mí? ¿Quién te dijo que la gloria de Dios no estaba aquí? Es tiempo de que tú te pares sobre... Aleluya, yo quiero que ahora mismito, yo no sé cuál es tu situación, pero mira lo que tú vas a hacer. Mira lo que tú vas a hacer. Los que tienen problemas con los hijos y están en su casa, salgan de la computadora corriendo, vayan a los cuartos desde lejos y le digan, ¿qué es lo que te pasa a ti? Tú tarabacuestua. Los que tienen problemas, aleluya, que no tienen alimento, yo siento una gloria de Dios, aleluya. Oh, mi alma adora la gloria de Jehová. Ábrela a la cena, ábrela a la nevera y dile, mira, ¿qué es lo que te pasa a ti? Yo siento una gloria de Dios aquí. Hay una gloria especial. Aquellos que deben la luz, yo quiero que busquen los recibos. Negra, busca los recibos por ahí. Busca tus recibos, que vamos a ponerle la mano a los recibos ahora. Vamos a ponerle la mano a los recibos. Sutarabahuastua, kutanamasua. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? A mí me ha tratado hasta con las medias, pero sigo de pie. Todo aquel que tenga su cartera, póngala ahí al ladito de usted para ponerle la mano encima ahora. Todo aquel que tenga sus recibos atrasados, viene la luz. Ahí está, abastúa, dame recibo, negra, apareció, corre, mi amor. Vamos, dame ese recibo acá. Ponme ese recibo aquí encima. Titarabacú, tarabastúa, ukamansú, lebewa, uke, uta. Yo no sé, aleluya. Aquellos que deben las medicinas, búscate el recibo del celular. búscate el recibo de la casa, yo no sé, la libreta, el pago de la casa, búscala rápido, búscatela, corre, búscatela, búscatela, búscatela, aleluya, si es tu carro, mira tu carro por la ventana, aunque no está cerca de él, pero míralo por la ventana, yo siento a Dios, ay, yo siento una gloria de Dios aquí especial, yo no sé, aquí yo tengo un recibo, lo voy a poner sobre la mesa, $400 de luz, Mili tiene 600, Israel tiene 550, hay gente que tiene 100, 150, yo siento, mira lo que dice Mili, aquí está el recibo de la luz, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mira lo que está diciendo Israel Lorenzo, mi esposa trajo la cartera, ay, ay, ay, eso es, vamos a buscar carteras ahora, vamos a buscar carteras, vamos a buscar los recibos de la luz, yo siento la gloria de Jehová, oren por favor por mi iglesia de Coinco, se metió el mismo diablo a hacer la guerra, aleluya, a opacar la bendición, oren por Norberto, aleluya, el guía, que el Señor saque el reñigiosismo, aleluya, y la cojera espiritual, eso es así, yo siento la gloria de Jehová, ay Dios mío, qué lindo es esto, papá. Bueno, yo no sé quién tiene los recibos puestos. Yo tengo el mío. Mi amor, ven acá, levántate, por favor. Esto hay que hacerlo así. Ponle la mano ese recibo. Aquí va a pasar algo terrible. Los que buscaron la cartera, pongan la cartera ahí. A tu cama, a tu tema, o a tu aluma, o a tu te, cutara masua, uca, numa mansua, uca, tu abastua. Pon la cartera ahí encima, mi amor. Mi mansua, búscame la boleta del desempleo. Rápido, que está ahí corriendo. Esto se tiene que acabar. Se acabó el relajo. Nosotros somos gente de autoridad. Dice, yo tengo la casa, que son 3,000, wow, Jennifer de Filadelfia, si no nos quitan la casa a mi mamá, mira esto, Jennifer, mira cómo Dios habla, Jennifer de Filadelfia, yo quiero que tú atiendas lo que yo te estoy diciendo, pon la mano sobre la pared de tu casa, aleluya, la pared más cerca que tú tengas, oh, yo siento la gloria de Dios, pon las manos ahí, oh, yo, ahí está la boleta del desempleo, yo no sé, sigue orando a Dios, hay gente ahí que tiene que sacar los recibos, hay gente que tiene que sacar las puertas, ¿qué es lo que te pasa a ti, tu tarabacuá? Oh, el enemigo ha metido una caja de mala finanza entre los hogares, pero se va, yo no te estoy predicando prosperidad, yo te estoy predicando un Dios que suple. Jacqueline de Panamá, traje mi cartera y mis exámenes del laboratorio, ponlos ahí encima al ladito tuyo, le estoy dando brecha a la gente para que corran por ahí para abajo, aleluya, dice, oren por una guagua, aleluya, para llevar los hermanos a la iglesia, gloria, no tengo dinero, me piden, aleluya, $600,000 chilenos, no tengo ese dinero, mira, Gloria Contreras, busca la cartera tuya, yo no sé cómo le dicen allá donde echan las cosas las mujeres, ponla sobre la mesa, yo voy a declarar aquí una palabra poderosa, ¡Ay! Los demonios están diciendo, ¿con qué autoridad este loco va a hacer esto? ¿Con qué autoridad? ¡Ay! ¿Con qué autoridad? Con la autoridad que nos ha dado Dios. Yo siento. Hasta hoy llegó la situación. ¡Aleluya! Dilana, hoy aquí tengo ya la cartera. Yo siento una gloria de Dios terrible aquí. Ahora mismo, Jehová. Amén. Vive Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Dios mío, Señor, Padre, me uno a mis hermanos, Dios mío, en un solo sentir, en un solo pensamiento, Señor, Padre, en esta hora, Jehová, Dios mío, abre la ventana de los cielos, Dios mío, y derrama esa lluvia, Dios mío, Padre, la que estamos esperando, Dios mío, Padre, esa lluvia temprana y aún la tardía, Dios del cielo, Padre, la lluvia que estamos esperando, porque algo grande se acerca, oh Jehová, algo grande se acerca, se avecina, una bendición terrible, algo sobrenatural sobre el pueblo de Dios, Dios del cielo, Padre, en esta hora, Dios mío, aquellos que están, Dios mío, pidiendo, Dios mío, Padre, por la finanza, en esta hora, Dios mío, tú suplas, Dios mío, las carteras, tú suplas, Dios mío, Señor, Padre, para pagar la luz, Dios mío, Padre, que tú suplas, Dios mío, para pagar la renta, Dios del cielo, Padre, que tú, Dios mío, Señor, arregle los vehículos, Dios mío, porque son pertenencia, Dios mío, Señor, de la bendición, para ir a buscar tu bendición, Dios mío, aquellos que tienen, Dios mío, que están en amenaza hace despertar sus hogares, Dios mío, que tú hagas un milagro poderoso. Dios mío, Padre, aquellos que están esperando una contestación, Padre, como el desempleo, Padre, que tú muevas esos papeles, Dios mío, Padre. Oh, Dios mío, que en esta semana, Dios mío, Padre, oh, Dios mío, esos papeles estén ahí, Dios del cielo, Padre, aleluya, Dios del cielo. Padre, pedimos, Dios mío, tu socorro. Pedimos, Dios mío, tu auxilio, porque ¿a quién iremos si no es a ti? ¿A quién, a quién, a quién, a quién si no es a ti, Dios mío? ¿Con qué autoridad decimos estas cosas? Con la autoridad que tú nos diste, Señor, aleluya. Padre, ay, mi alma adora el que vive para siempre, Jesús. Oh, mi alma te adora, Jesús, aleluya, Padre. Padre, creemos, Señor, que tú nos vas a suplir, Dios mío, que la bendición viene de ti, Jesús. Oh, mi alma te adora, Jesús, aleluya. Oh, mi alma te adora, Jesús, pero lo creemos, Dios mío. Aunque la situación diga lo contrario, Dios mío, lo creemos, Padre. Estamos mirando, Dios mío, al invisible. Aunque no lo veamos de frente, Dios mío, no veamos nada, te estamos mirando a ti, Señor. Estamos confiando a ti porque nuestra confianza está en ti, Señor, aleluya. Oh, mi alma te adora, Jesús. Gracias, Dios, porque está hecho, Dios. Amén. Padre, mira la casa de la hija del Altísimo Jehová. Mira aquel que necesita casa. Mira los $3,000 de Jennifer de Filadelfia. Su mamá está a punto de perder la casa, Jehová. Oh, Dios mío, ¿y qué dirán los filisteos, Padre, cuando caminen por la carretera? Yo sé que tú lo puedes hacer. Dios, tú fuiste el que creaste las minas de oro y las minas de plata. Ay, Dios mío, porque el diablo no quiere, pero Dios mío, hay una unción poderosa sobre este lugar, Dios mío. Mira las carteras, mira los piles, Dios mío, mira los recibos de la luz en el nombre de Jesús. Mira, aleluya, mis $400, los 500 de Israel. Y camanso le me va y sotere mamanso kitiri manso le me va estua. Y que mamá sale mamá, que mamá sote mamá mamá manso le me va y sturi mamanku tiri mamanso. Oh, yo siento una gloria de Dios. Mira la casa, Dios mío, de aleluya, el Altísimo que la necesita, Dios mío. Mira el templo de nuestro hermano Orlando Padilla, Jehová, Dios mío, mamá, sole me guastua. ¡Ay, diablo! ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¡Sabi guasto! Ahí está Dios, se acabó el abuso. Hoy tú suples una guagua para la iglesia allá, aleluya, en Chile, tú la suples, Dios. Hoy tú suples, Dios mío, aleluya, guau, en Chile, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy tú pones transmisiones, hoy tú llenas cartera. Ahí está Dios, vas a pensar a sentir a Dios. Señor, confírmale a este pueblo que tú has estado, Dios mío, atento a nuestro clamor. Señor, que empiece a moverse ahora el Espíritu Santo poderosamente. Y salimansu, que mamansu, que dirimansu, ni mawastua. Y vaso que vaso le va, vaso avanzo le va. Aleluya, Pedro, soy la amiga de Marlene Delia. Te escribo para que oren por mí, mi hijo. Estamos pasando una situación difícil. No estamos en el internet, se dañó, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Hay una presencia de Dios poderosa sobre de tu vida. Saraba vaso. Y calibasuki vansu, katarabashalibasuki avanzo. Ahí está la presencia de Dios que se está moviendo. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está la gloria de Dios. Ahí está la presencia de Jehová. Y avanzó, le avanzó. Ay, yo siento una gloria de Dios. En esta noche, hoy hemos estado predicando bajo el tema ¿qué te pasa a ti? Hoy Dios te está diciendo qué es lo que está pasando. Es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de moverse en fe. Dios te bendiga, aleluya, hermano Samuel Lancén, el evangelista. Yo siento una gloria de Dios terrible aquí, Martín. Yo estoy sintiendo una presencia. Aquí mi esposa está tirada de rodillas. Aquí yo estoy bajo la unción de Dios. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que te pasa a ti? Hay una presencia de Dios terrible. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sale babaco a tu abasu, abaco a tu rimansu. Israel dice, ya Dios está haciendo la obra, ya van a ofrendar para que sea menos de lo eso es. Satarabakimanso. Aleluya, Dios te bendiga, Jenny. Y yo le creo a Dios, yo no pido para mí. Mira, alguien que esté escuchando, esa gente de Radio Refugio, ustedes que reciben, aleluya, bendición todos los días a las 12 del mediodía, es tiempo, aleluya, de decirle, ¿sabes qué? Dios, te voy a probar en esto. Yo siento una gloria de Dios poderosa aquí. Yo siento una gloria de Dios poderosa aquí. Ellos le preguntaron a Jesús y le dijeron, ¿qué? ¿Con qué autoridad tú estás haciendo esto? Era que Jesús los estaba sorprendiendo. Antonio Pérez, yo le pido a Dios que el dueño de la casa que yo vivo rompa el contrato y me deje mudar para otra casa que me quede más cerca de la iglesia, porque cuando se me daña mi carrito, como ahora no puedo ir a la iglesia, ya tengo un apartamento cerca de la iglesia, pero no puedo anular hasta que el arrendador, aleluya, me dé permiso para mudarme. Yo siento una gloria de Dios hoy en esta noche. Escucha bien, Antonio, aleluya, gloria a Dios. Tú, aleluya, vas a orar primero y vas a ir donde el arrendador y le vas a hablar con la autoridad de Dios y le vas a decir, chico, ¿qué es lo que te pasa a ti? Tú no sabes que yo soy un hijo de Dios. Tú no sabes que lo que tú me hagas a mí, aleluya, Dios te lo va a devolver para atrás. Yo siento una unción de Dios especial. Ay, Salvador, gózate, Salvador, gózate. Yo siento una gloria de Dios terrible aquí. Yo venceré. Es tiempo de que le digas al diablo cuando se meta de frente a tu casa. Oh, mi alma adora la gloria de Jehová. Y le digas al diablo, ¿para dónde tú vienes con esa caja? ¿Por qué tú me estás trayendo a mi casa una caja de mal humores, de malos recuerdos? ¿Por qué tú me estás trayendo a mí una caja, aleluya, de problemas y de situaciones que ya he olvidado que Dios me perdonó? Es tiempo, aleluya, gloria a Dios, aleluya, de decirle al diablo con autoridad, llévate la caja de mala fe, aleluya, de falta de fe, llévatela. ¿Quién te dijo a ti, aleluya, gloria a Dios, perdón? ¿Quién te dijo a ti, aleluya, que mis hijos no pueden encontrar salvación? Yo siento una gloria de Dios aquí especial. Ay, Dios mío, pero ¿qué es esto? Dios, ¿qué siento? ¿Qué siento? Y hay veces que cuando tú estás caminando, hay veces que cuando tú, aleluya, gloria a Dios, mejor te sientes. Pero escucha bien lo que te voy a decir, lo que pasa. Se levanta el enemigo de diferentes maneras. Satanás comienza, aleluya, a tratar de destruir el matrimonio. Satanás comienza a tratar de meterse dentro de la casa. Yo siento la gloria de Dios, aleluya. Oh, yo venceré, dice Dios. Yo, aleluya, tú vencerás, dice Dios, en esta noche. Yo no sé si tú puedes sentir lo que yo estoy sintiendo. Hay gente que en esta noche tiene que escuchar lo que Dios le está hablando. Hay gente que en esta noche tiene que escuchar lo que Dios le está susurrando al oído. Oh, yo siento una gloria de Dios aquí especial. Yo siento una gloria de Dios que, aleluya, se está metiendo. Yo siento una gloria de Dios aquí especial. Yo siento una gloria. Yo siento una presencia de Dios aquí que se está moviendo. Hay gente que Dios le está dando autoridad ahora. Hay gente que tú tienes que levantarte. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Los que oraron por las carteras, dele gracias a Dios. Escríbalo ahí en el chat. Gracias a Dios porque ya, aleluya, este es el tiempo de Dios. Es el tiempo de llenarnos, aleluya, gloria a Dios. Espíritu de miseria se tiene que ir. Gente, aleluya, que no tiene ni ropa. Yo siento una gloria de Dios. Dios te bendiga, Omar. Vamos a orar por, aleluya, semisora, aleluya. Porque va otra vez en pie en el nombre de Jesús. Gente, aleluya, gloria. Si levantas a Radio Puerta del Cielo, yo te voy a regalar la página. Vamos a ver. Te la voy a regalar. Es más, le voy a llegar a una hija a él también. Nueva, de paquete. Este es el tiempo de Dios para ti. ¡Ica! ¡Shuteba Watua! Yo te regalo la página, vamos. ¡Ica tua! ¡Neme Watua! ¡Shuta! ¡Tuntawa! ¡Wakua! ¡Lume Watua! ¡Shuta! ¡Nimiwa tu kimin! ¡Tuti! ¡Luba Watua! ¡Sha! ¡Lava kukanime wa! ¡Shu! ¡Litu! ¡Anetua! Ve pensando, cuca, nimastua. Su, ay, yo siento una gloria de Dios aquí especial. De momento, cuando se mete esa cosa tremenda, gente, aleluya, que dentro de su casa hay una mala finanza tremenda. Este es el día donde tú, aleluya, tienes que pararte de frente. Mira, ponle las manos a la coqueta, escucha bien. Tú dirás que será lo que está predicando este loco. No, este loco no está predicando nada. Este loco lo que está predicando es lo que Dios le está dando desde el cielo. Yo siento una gloria de Dios. Es tiempo de que tú te metas. Yo no sé, aleluya, gloria. Mira, las hermanas que no tienen ropa, yo quiero que usted haga lo siguiente. Salga corriendo, aleluya. Mira, mi amor, aleluya, hazlo tú también. ¿Qué te está pasando? Si tú lo que tienes son como 4 o 5 faldas, alábalo. Mira, gloria a Dios, las hermanas que no tienen ropa, yo quiero que vayan corriendo ahora mismito, satarabacuasto, que toquen, aleluya, gloria a Dios, que toquen la percha, que toquen el closet. Yo siento a Dios aquí. Oh, háblale ahora el closet con autoridad, háblale al gavetero con autoridad. Yo siento a Dios. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, yo siento la gloria de Dios aquí especial. Ita, Subawa, Lima, Tan, San, Limpan, Kukawasua. Omar Rivera pide oración por gran campaña evangelística bajo el tema Bajo la Luz Su Gloria. ¿Dónde? Placita Barcelona, Barrio Obrero, Santurce. ¿Cuándo? 9 días de marzo del 2012. Vamos a invadir y pastar Barrio Obrero bajo la luz de la gloria del trono Dios. No dejes que te lo cuenten, pastores, que puedan respaldarnos su iglesia por lo menos un día, sería tremenda bendición. Eso es así, gloria a Dios. Yo siento una gloria de Dios. Hay que respaldar lo que es de Dios. Tengo mensajes de texto por aquí, aleluya, en cantidades. Yo siento una gloria de Dios. Yo quiero que la gente vaya corriendo ahora. Escucha bien, las hermanas que lo hicieron, por favor, usted salga corriendo. Ya tú lo hiciste, mi amor. Las hermanas que necesitan ropa, mira, las hermanas, nuestras hijas, aleluya, muchas veces no tienen ropa. Alábalas, gloria de Jehová. Aleluya, la nena mía estaba sin ropa. Mira lo que yo he aprendido a ver en un Dios de autoridad. Yo siento una gloria de Dios poderosa. Yo pasé por una tienda solo los otros días, miré a la tienda y le dije con autoridad, ¿sabes qué? Ahí me voy a meter yo a comprar las ropas de la nena. Yo no sé, alma mía, gloria a Dios, ¿por qué, aleluya, yo digo esto? Yo no sé, pero aquí hay alguien que Dios le está hablando real. Vaya corriendo, aleluya, a su gavetero, hermana, tócalo y dígale con autoridad, ¿sabes qué? Tú te vas a llenar de ropa. ¿Y a dónde Dios lo va a hacer? Yo no sé. Los trajes van a satarabacua, le suatuacu abajua. Ay, yo siento a Dios aquí. Yo satarabacu tarabacha y ta su abacua. Isua. Mira eso. Escúchate esto. Omar, de Radio Puerta, escríbeme en el chat que estás ahí para saber que me estás escuchando. Escríbeme rápido, rápido, por favor. Escríbeme rápido, rápido. Satarabacabasua. Se paró el chat. Yo creo que todo el mundo salió corriendo. Todo el mundo salió corriendo al gavetero. Alaba. Satarabacua. Listo. Ucanamansu. Itahuastuteba guahuastua. Ay, yo siento a Dios. Ay, yo siento a Dios. Ay, yo, ahí está. Esta es mi realidad. Ando con toda mi ropa viejita. Ay, Gloria Contreras, se acabó. Escucha bien, por algo Dios me está diciendo esto. Gloria, sal corriendo. No, esa es la realidad tuya, va a ser otra. Omar, escúchame bien, aleluya. Ya está ahí, aleluya, la página de internet. Escúchate bien, yo te la voy a regalar, la página de internet completa de show. Mostra para Dios. Y ya te vamos a regalar una cuenta de streaming por un mes completo. Así que decídete y agarra esto. Gloria a Dios. Aleluya, cuando yo empecé aquí la gente ni me escuchaba. Cuando cuando aleluya, Cristian empezó, la gente ni lo escuchaba. Cuando Israel empezó, la gente ni lo escucha. Ahora somos de bendición un pueblo. Aleluya, gloria. Ahí tiene, aleluya, la página de una cuenta, un mes completita de gratis. Alaba la gloria de Jehová. Yo no sé, pero aquí hay gente que Dios está bregando. Rosa, corre a toda la cena. Aleluya, corre, aleluya, aleluya, a tu cabeza, corre a tu closet. Hay hombres aquí que tampoco tienen ropa ni para predicar. Yo siento a Dios. Yo no sé quiénes son los que tienen un galán. Aleluya, yo no tengo ninguno. Imagínate tú. Alaba la gloria de Jehová. Yo no sé, pero ay, mi amor, dame la mano, mi amor, corre, dame la mano, sujé. Aleluya, tócame la mano. Ahora ve, ve corriendo donde está mi ropa, mi gaveta. Ay, Dios mío, ay, Dios me pone medias nuevas. Satarabacá. Es tiempo de hablarlo con autoridad a la mala finanza y decirle: yo no te estoy hablando de prosperidad, yo te estoy hablando de un Dios que suple todas nuestras necesidades. Ay, yo siento una gloria de Dios especial ahí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Leva guastua. Suta. Luba basua. Juca. Lembawa. Juca. Pastor Orlando Padilla. Rapidito, está por ahí. Avíseme si está por ahí. Vaya al balcón. Señale para afuera y dígale: en algún lugar está mi local. Lista rabahuasto. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. En algún lugar. Yo declaro una palabra de autoridad ahora. Yo declaro una palabra de autoridad. Yo declaro ucanistua huastua huastua. Yo siento la gloria de Jehová. Yo no sé si por ahí todavía estamos enlazados con Radio Refugio Milagroso. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Si estamos enlazados por ahí, es que hoy nos pasamos un poquito de tiempo. Yo siento una gloria de Dios, que hay una palabra poderosa. Dios sabe todas las cosas. Gladys de Filadelfia, Dios te bendiga. Hay una palabra terrible. Si estamos enlazados todavía por ahí con Radio Refugio Milagroso, la gente de Radio Unidad que nos está escuchando, gloria a Dios, hay una palabra poderosa, hay una unción de Dios aquí terrible. Aleluya, aquí esto se quiere caer, hermano. Yo no sé qué es lo que va a pasar en esta noche. Yo no sé lo que va a pasar después de aquí. Yo sí, acá tarababasua, turabahuastua, bucan, tu leva guastua, tu que bastua, tu te bastua, tu te nuja guastua. Escuche bien esa gente de Radio Refugio, así los que me acuerdo, los que me acuerdo de ellos, aleluya, Jacqueline, el uno, gloria a Dios, toda esa gente, Edwin, Ana, gloria a esa gente. Escuchen bien, salgan corriendo. Ahí está Radio Unidad. Oye, Cristian, sal corriendo a la alacena, vete corriendo. Yo no sé si te quedas en el tercer piso. Tú sabes que a Carmen le dijeron que tenía que estar en dieta. Cristian, sube arriba, aleluya, y dile a la cena que, aleluya, tú la vas a llenar, Jehová. Tú sabes, aleluya, lo que mi esposa necesita. Azotar, abajo. Hay que hablarle con autoridad a la casa. Hay que decirle al diablo: te voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Y pa guastua. Suleba guastua, cuá. Vete, Cristian, corriendo. Dice: ya fui. Cristian, corre, corre. Cristian, corre. Cristian, corre. Toca a Carmen y dile: ¿sabes qué? Aleluya, yo te declaro con autoridad otra vez. Aleluya, aleluya. En Radio Unidad predicando, mujer de Dios. Ya Dios empezó a hacerlo. Ahí está la cena. Dios la llena. Yo no sé lo que Dios va a hacer. Y va a tua cuca. Le vas tú. Le vas tú. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo no sé a quién le deben los chavos del Incontaja aquí todavía. Yo no sé a quién no le han llegado los chavos federales. Pero ¿sabes qué es lo que te voy a decir ahora? Ahí Dios te está hablando. Ahí está Dios. Ahí está, hay presencia y presencia. ¡Viva! ¡Viva cuá! ¡Viva suá! ¡Su! ¡Despierta el guerrero! ¡Sa! ¡Tiba cucatabahuastua! Ay, yo no sé qué es lo que va a pasar. Aquí ya mi esposa tocó la cena, mi esposa tocó la coqueta. Yo siento la gloria de Dios aquí. Y ay, aquí Dios está haciendo cosas grandes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, gózate, Eddie. Busca ni tu tarrebahuasua. Busca ni bahuasua. Huastua, cutana mansua. Ay, ay. Cuando tú estés en esa gloria de Dios terrible, entonces el enemigo va a tratar de susurrarte a tu mente. Sí, porque el diablo es un puerco. El diablo empieza a decirte lo siguiente. Ay, yo siento a Dios, no te he dicho que si crees el agro de eso es. Gózate, Joana, gózate, Gloria, gózate. Gladys de Filadelfia, yo no sé si está Jennifer de Filadelfia por ahí todavía conectada. Jennifer, que es de tu vida, corre, escríbeme ahí, aleluya. Oh, yo siento una gloria de Dios, confía en Dios, confía en Dios. Hay una palabra de Dios en esta noche para ti, gloria sea el nombre del Señor. Ay, qué lindo es Dios, gloria. Yo sé, pero yo estoy sintiendo algo de Dios aquí terrible. Mira lo que te está diciendo, aleluya, Dios en esta noche. Cuando venga el diablo, empieza a decirte, aleluya, que tú mañana tienes una cita y todo te va a salir mal. Tú le dices, diablo, ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que tú te estás creyendo? No. Ay, Dios mío, yo no sé, aleluya, si tú estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo, pero la cita se va a resolver cuando el diablo te diga que no se va a resolver. Ay, yo siento una gloria de Dios aquí terrible. Ay, ¿qué es lo que tú te estás diciendo? Que en casa no hay desayuno, que no hay compra, que no hay nada a la cena. Te voy a decir algo. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Tu tarabajuas, tu tema guastua. Ay, yo siento a Dios, yo siento a Dios, yo siento a Dios, yo siento a Dios. Ay, ay, ay, ay, su catarabajuas, tu agua, tu agua, tu ni me aguastua. Yo quiero que ahora tú te pongas de pie y te goces este coro. Te voy a dar 2 minutos para que te goces este coro. Todo el mundo de pie. Olvídate del chat ahora. Levántate y ponte de pie. Gózate este coro. ¿Sabes por qué? Esta goza que te vas a dar. Aleluya. Vas a empezar a menearte ahí. Vas a empezar a decirle, mira, diablo. Mira cómo estoy. Mira cómo me tiene Cristo. Gloria. Mira, diablo. Te estoy diciendo con autoridad. Yo estoy sintiendo a Dios ahí. Yo no, para el chat un momento. Olvídate del chat ahora. Ponte de pie y gózate este coro 2 minutos. Y mientras tú estás, aleluya, gloria a Dios, gozándote este coro, tú vas a decir, diablo, ¿qué es lo que te pasa a ti? Y sigues ahí gozándote el coro, ¿qué es lo que te pasa a ti? Y sigues ahí, ve por toda tu casa, escucha bien, te voy a dar 3 minutos, 4 minutos, para que salgas de la computadora, te metas a los cuartos, te metas a la cocina, sube el volumen un poco, sweep, sube el volumen, sweep, escucha, le voy a dar rewind para que tú me entiendas, escucha bien, vas, aleluya, cuando tú escuches este coro, te vas a levantar de tu silla, vas a dejar el chat tranquilo ahí, no te preocupes, déjalo ahí, y vas a ir por los cuartos con este coro ahí, al son del coro, vas a ir adorando y danzando, y vas a ir por todos los cuartos y le vas a decir, diablo, ¿qué es lo que te pasa a ti? Y ahí está, vamos, empieza. Oye, caminamos toda la casa bajo la presencia de Dios. Yo no sé, aleluya, los que terminaron de correr por la casa y decirle al diablo, ¿qué es lo que te pasa a ti? Comienzo a escribir ahí en el chat. Aleluya, Jenny, aleluya, oración por mi hermana Sonia que lo opera mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora yo declaro que tú pongas tu mano sobre el quirófano. Es tu voluntad, si es tu voluntad, Dios mío, que sea operada. Tú eres el que va a tomar el control de la operación. Le vas a dar una, aleluya, recuperación rápida y para la casa rápido, Jehová. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro ahora sanidad. Yo declaro que todo salga bien. Ahí está. Oye, Mili, ¿qué pasó? Milia, ¿dónde estaba? Milia, ¿dónde estaba? Orlando Padilla, pastora, ¿dónde estaba? Ay, yo siento una gloria. Yo no sé, pero ay, yo estaba disfrutándome ese coro por toda casa diciéndole, ¿qué es lo que te pasa a ti? Yo siento una gloria de Dios aquí especial. Yo siento, ay, Dios, uca taraba huastua, uca nistua huastua bacua mansua. Él te susurrará al oído y te empezará a decir un montón de cosas. Orlando Padilla dice, estaba corriendo, alaba. Ay, satarabacuá, tu astua. Ahí está llegando la gente. No dejaba de hablar lengua, hermano Pedro, dice Mili. Ahí está llegando la gente. Joana, ¿dónde tú estabas, por favor? ¿Dónde tú estabas, Joana Delgado? Oh, yo siento una gloria de Dios especial aquí. Y tarabacuá, astute. Cristian, dime, por favor, si fuiste a la cena. Ay, yo siento una gloria de Dios terrible. Oh, ¿qué es lo que te pasa a ti? Yo siento una gloria de Dios aquí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, satarababasu atarabacuá. El diablo te va a decir y te va a susurrar cosas al oído terrible. Cristian, prepárate para que empiece temprano hoy. Y me está escuchando, Cristian. Yo estoy que me caigo de boca. Hay una unción aquí especial. Wow. Ay, papá. Prepárate, Cristian. Viva tu aguas, tu. Ay, ¿qué es lo que te pasa a ti, mi casa? Yo serviremos a Jehová. Martín, toqué cada rincón de la casa. Wow, Martín. Ay, Martín. Ay, Martín, qué unción. Martín, qué unción. Y yo sé que tú estás en la unción. Nosotros hablando por teléfono, se mete la gloria de Dios. Tranquilo, Cristian, te voy a dar como 15 en lo que yo oro. Como a las 45 arranca, gloria a Dios, estés ready o no estés ready, arranca, Cristian, que aquí hay un fuego que... Ay, aquí hay un fuego, Cristian, terrible, gloria a Dios. Hay un fuego aquí en Radio Explosión. Hay un fuego allá en Radio Unidad 1320. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Radio Unidad, gloria a Dios, sea el nombre del Señor, 1630. Y hay un fuego allá en el 90.7 en Aguada. Hay una presencia de Dios terrible. Oye, Martín, nosotros hablando por teléfono, nosotros sintiendo la gloria de Dios. ¿Qué va a hacer hoy? Aleluya, que Dios ha hablado aquí tan claro. Yo estoy sintiendo una presencia. Entonces, cuando Él te susurra al oído, tú mañana tienes una cita. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Tú no vas a poder hacer nada. Aleluya, porque todo te va a salir mal. Y tú le dices, ¿qué es lo que te pasa a ti? Yo siento una gloria de Dios aquí terrible. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo siento una gloria de Dios. Cuando te dice, mira, no vuelva a la iglesia, Sacho, si tú no vale la pena que vuelva a la iglesia, quédate en tu casa. Ahí es que tú le va a decir, ¿qué es lo que te pasa a ti? Ay, Dios mío, Edwin, cuando el diablo te diga te va a morir de hambre, ya tú no vas a poder nada, yo creo que conseguir trabajo, no vas a durar un trabajo, no va a pasar nada, tu economía va para el piso, tú le dices, diablo, ¿qué es lo que te pasa a ti? Ah, tu cabazua. Ay, Joana, cuando, aleluya, el diablo te diga, mira que tu ministerio no va a volver a ser para adelante, que la gloria tú no la vas a sentir, tú le vas a decir, diablo, ¿qué es lo que te pasa a ti? Yo siento la gloria de Dios. Ay, Orlando Padilla, cuando el diablo diga, aleluya, que no nos va a dar el local allá arriba, aleluya, donde nos vamos a gozar, tú le vas a decir, ¿qué es lo que te pasa a ti? Tú tarabacuás, tu tabacuá. Ay, Gladys, ¿qué es lo que te pasa a ti? Ustaremaguás, tu cajuca, huamanso, levao. Ay, ve, ay, ve, ay, ve. Cuando abasa, tarabacá, abasa. Yo no sé qué es lo que te está pasando, y ve. Yo espero que tú hayas corrido ante toda la cena, y vea, que tú hayas corrido, que tú hayas puesto la cartera sobre la mesa, y tarabas, tu tebas, tú, que tú hayas corrido hacia tu cabeza, porque a su tarabacuá. Ay, que tú le hayas dicho la guagua, ¿qué es lo que te pasa a ti? Yo siento una gloria de Dios aquí. Ay, yo siento satarabacua basua. Satarabacua basua. Ita huastua. Zumba hua. Lestua. Lestuacua. Zumba huastu. Y Él te va a decir, no predique más nada. Si la última predicación no se movió nadie, Dios no te usó. Mira qué clase de predicación, perdón, tú tuviste. Yo siento una gloria de Dios. Tú le vas a decir, ¿qué es lo que te pasa a ti, mijo? Estate quieto. Alábalo, dijo, vamos a bajar un poco aquí. Yo siento una gloria de Dios aquí poderosa. Yo siento que la unción de Dios se está moviendo aquí. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Quiero orar en esta noche. La gente que necesita oración, ahí está. Quiero una guagua para trasladar los hermanos a la iglesia. Vamos a abrir aquí, aleluya, Microsoft Word para copiar esas peticiones y guardarlas en un folder que tenemos de oración aquí. En esta noche yo quiero orar. Hay gente que necesita oración. Tu hermana Gloria está pidiendo por una guagua. Yo sé que Dios va a hacer cosas poderosas aquí. Yo sé que Dios se va a mover. Ay, Dios mío, ¿qué es esto, papá? Todo aquel que necesita oración, este es el momento. Aleluya. Sí, aleluya, se me quedó alguien ahorita. Ahí está Rosa, oración por unas peticiones. Vamos a darle un copia aquí. Aquí la tenemos, la voy a mencionar toda corriendo, por favor. Aleluya, oraciones, oraciones. Rapidito en el chat, aleluya, corriendo, vamos a orar. Yo te voy a decir una cosa, aleluya, Dios es poderoso. Dios, aleluya, ha prometido hoy algo. Oración por Mari, por la salud. Vamos a estar orando por la pastora Mari. Aleluya, por la pastora Mari. Aquí está, vamos a, aleluya, ponerlo por aquí. Aquí están corriendo las millas las peticiones. Alaba la gloria de Jehová. Yo siento a Dios aquí. Mi alma te adora, Jehová. Ahí está, alabanza. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a estar orando por aquí. Estoy recogiendo peticiones, hermano. Estoy recogiendo peticiones. A rayo, ahora fue, alaba. Ay, Dios mío, estoy recogiendo peticiones. Ahora fue. Alaba la gloria de Jehová. Se fueron las peticiones a las millas. Yo siento a Dios aquí. Yo siento a Dios. Siga pidiendo ahí peticiones. Tenemos por aquí a Gloria Contreras. Quiero esa guagua para trasladar a los hermanos de la iglesia porque soy del campo. Vamos a estar orando, hermana Gloria. Dios lo hace. Rosa, oración por unas peticiones. Vamos a estar orando. Orlando Padilla pide oración por Mari y su esposa por salud. Vamos a estar orando por esta guerrera. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, una guerrera de Dios. Alabado sea el Señor. Mili dice por las necesidades de mi casa, en especial por mis hijas. Vamos a estar orando por eso, Mili. También por la deuda esa que tiene, que ya Dios la contestó. Gloria Contreras dice, me pide $600,000 chilenos. Y no tengo un chavo, aleluya, chileno, nada, pero tengo al dueño que es del oro y la plata. Eso es así. Gloria a Dios, ¿qué pasa con esto? Alaba a Dios, Jehová. Ahí está. Hermano Martín, oración por Jonathan y Maite y sus hijos. Vamos a estar orando por Jonathan, Ángel Maldonado, por su familia y por un hogar. Vamos a estar orando por eso. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Nuestro hermano Omar desde Milwaukee. Oración por la emisora Radio Puertas del Cielo para que Dios haga algo especial. Vamos a estar orando por eso. Joana Delgado, oración por mí. Y porque Dios abra una iglesia cerca para poder ir. Claro que sí, hermana Joana. Gloria a Dios. Antonio Pérez, oración por mí para que Dios me sane de la diabetes, porque mi azúcar está descontrolada. Dios controla el azúcar. Ana, gloria a Dios, oración por fortaleza. Alguien más que tenga oración, rapidito, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, que Dios está aquí como poderoso gigante. Voy a orar en los próximos minutos para pasar los micrófonos a Cristian. Cristian, avísame cuando usted es ready, suelta el plato con Flay, muchacho. Alábalo, Cristian. Aquí está Gladys de Filadelfia. Oración, aleluya, por ella, por una petición especial. Estoy aquí apuntando todas las peticiones en Wall, hermano. Aleluya, para guardarlas en una lista especial que voy a tener aquí de peticiones, para orar toda la semana por esas peticiones. Antonio Pérez, por mis hijos que están descarriados, Anthony y Emanuel Pérez. Claro que sí, vamos a estar orando. Aleluya, vamos a estar orando por, aleluya, nuestro hermano Israel, también Radio Refugio Milagroso, por su esposa, por su familia. Vamos a estar orando por esa deuda, vamos a estar orando por esa guagua que ya Dios lo hizo. Escucha bien, mire, déjese tocar por Dios. Si usted tiene los chavos para arreglar esa guagua, hermano, mándeselo al hombre de Dios. Mándeselo ahí. Vaya, hágale un cheque. Usted está allá afuera. Hágale un money de eso. Y méndele a esos chavos. Regálele un cajo nuevo. Alábalo de Jehová si Dios lo hace. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Aleluya. Hay gente ahí que se pueden dejar tocar. Por Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Así que vamos a estar orando por eso. Hermano, y ve, infórmame si el nene está bien. Me parece que había un nene que tenía influencia o algo así. Amén, para seguir, vamos a estar orando por él. Así que, bueno, dos minutos más, oramos y le pasamos los micrófonos a Cristian. Cristian, yo no sé con lo que tú vienes, pero ven con fuego. Bueno, y ve que están sanos los nenes, muy bien. Eso sí, que come mucho, tiene una enfermedad que se llama devoritis aguda, que todo lo que coge me imagino que se lo comen, como la nena mía. Aleluya. Si coge la nevera, un día de esto le encuentro pegar la nevera comiéndose la puerta, está lindida. Alaba la gloria de Jehová. Yo no sé si tú puedes adorarlo. Margarita de Filadelfia, oración por la finanzas. Aleluya, gloria a Dios, amén. Y por su carro, vamos a estar orando. Hija del Altísimo, oración por sanidad y por una casa. Claro que sí, hija del Altísimo. Oye, fiel oyente, esta muchacha no se pierde. Aleluya. Ahí está la gente riéndose. Aleluya, la nena mía, aleluya. Está terrible, hermano. Si yo la dejo, se come la nevera por al lado, como si fuera un críter. Alaba, se come el metal. Alaba, gloria a Jehová. Los otros días se le acabó la comida y andaba en el plato. Y yo, nena, pero tú te vas a comer ese plato. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Alaba, wow. Pero qué lindo que están en salud. Aleluya, gloria sea, me soy lleno de lo que se repartió. Aleluya, qué lindo. Y así que mira, hermano, voy a orar. Le voy a dar dos minutos más. Jacqueline, ahí está. Jacqueline de Panamá pide oración para que mi jefa le aumente el salario y los días de trabajo. Claro que sí, hermano. Dios da sueldo. Dios es así. Dios da sueldo. Dios, a mí Dios un día me habló de un sueldo. Por 14 años me dio un sueldo. Y los últimos, aleluya, gloria a Dios, 2 años me lo subieron a casi 9 pesos. Y el último año a 10 pesos. Eso es lo que hace Dios. Dios me habló y se cumplió. Ahora, pues, después de 14 años, no estoy en ese trabajo. Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero le creo a Dios. Jenny, oración por mi hermana Sonia, que lo operan mañana. Claro que sí, vamos a apuntarlo por aquí. Gloria a Dios, aleluya. Aquí está en la lista. Voy a hacer una oración global ya mismo, pero las tengo en una lista. Los estoy copiando a todos en Word. Esta lista, aleluya, las vamos a poner ahí. Gloria sea el nombre del Señor. Las voy a poner esta lista en la página para que todo aquel que quiera descargar la lista y orar por esta gente, se lo lleve a su iglesia. Todo aquel que pueda descargarlo, que tenga printer, o si usted no tiene printer, usted ponga esa lista en su computadora, la guarda ahí, y todos los días abra la lista y ore por las peticiones. Alaba a Jehová. Hay gente de Dios ahí terrible. que le hace falta a Dios. Bueno, voy a orar, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. He predicado tu palabra en esta noche. Tu palabra es viva. Tu palabra es eficaz. Tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Hay gente aquí, Dios mío, que necesita milagro terrible. Mira Gloria Contreras. Mira esa guagua, está en tus manos. Tú eres el dueño del oro, el dueño de la plata. Tú eres el que puede tocar al del dealer, el que tiene el carro. Tú eres el que puede tocar al que tiene el dinero. Padre, en el nombre de Jesús, está hecho por tu palabra. Mira Rosa, sus peticiones. Contéstala a su debido tiempo. Ahora, Dios mío, yo la declaro en el nombre de Jesús. Mira nuestro hermano Orlando Padilla. Mira a su esposa, que está un poco quebrantada de salud. Ahora mismo yo, Dios mío, te pido que tú sanes su garganta para que ella pueda seguir adorándote, aleluya, y glorificando tu nombre en el nombre de Jesús. Mira a Mili, Padre amado, todas sus necesidades. Mira a sus hijas, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús. Sigo obrando en sus hijas, sálvalas, Padre amado. Mira a Jonathan, mira a Maite, mira a sus hijos, Padre amado. Sigue trabajando en esta gente poderosamente. Mira a Ángel Montalvo, Dios mío, Padre amado. Mira a su familia, su hogar, Padre amado. Mira a nuestro hermano Omar desde Milwaukee, Padre amado, que siente el vivo celo de levantar su ministerio radial. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Yo siento una gloria de Dios tremenda. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Yo siento a Dios, aleluya. Dios te bendiga, Israel. Me gozo, aleluya, nos está escuchando Israel desde el celular. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. Ya él salió a trabajar allá, aleluya, a su trabajito de noche, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y estamos orando por ti, Israel, aleluya. Señor, mira, Dios mío, aleluya, los casos en la corte ahora se resuelven, Espíritu Santo. Mira los empleos, los aumentos de sueldo, Padre amado, el seguro social, Padre amado, trabajo, Padre amado, completo, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ay, Dios mío, todos los que están conectados aquí, hay una presencia de Dios terrible sobre este lugar. Yo sé que tú vas a seguir haciendo cosas poderosas y cosas grandes. Dios mío, Padre amado, mira a Joana Delgado. Mira esa iglesia, Dios mío, Padre amado, mira ese sentir. Dios mío, aleluya, una iglesia para congregarse. Nombre Jesús de Nazaret. Padre, envíale a la gente que la va a ir a llevar, que la va a ir a traer, que la van a ayudar. Padre amado, Señor, sana la diabetes de Antonio. Oh, en el nombre de Jesús. Diabetes, ¿qué es lo que te pasa a ti? Vete en el nombre de Jesús ahora. Tú eres el Dios que sana, tú Abacuá. Mira a Ana, fortalécela, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, mira a Gladys de Filadelfia, tu cabas, tu neva, guatuá. Peticiones contestadas, familia, ahora, obra tu Jehová. Margarita de Filadelfia, mira su estado financiero, mira sus situaciones, Padre amado, mira sus autos, en nombre de Jesús. Mira a Jacqueline allá en Panamá, Dios mío, Padre amado, un aumento de sueldo ahora, más días de trabajo, Dios mío. Mira, aleluya, la hermanita que la operan mañana, Dios mío, Sonia, tú pon tu mano en el quirófano ahí en el nombre de Jesús de Nazaret, y que la gloria tuya descienda en una manera especial y poderosa. Mira a Xiomari, Dios mío, protección, que Dios la guarde, Xiomari, en el nombre de Jesús. Yo te pido que tú, Padre amado, hagas un milagro en Xiomari ahora, en el nombre de Jesús. Las cadenas son rotas, aleluya, Padre amado, en el nombre de Jesús. Mira a Berto, su abuelo, su abuelita, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ay, yo siento la gloria de Jehová. Siga haciendo cosas poderosas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, yo me voy. Ya llevo 1:45 aquí hablando. Ya estoy que me caigo de boca. Alaba la gloria de Jehová. Bueno, no se vaya nadie. Nuestro hermano Cristian en su presencia empieza un poquito más temprano. Cristian, ató fuerte. Métele carbón a la locomotora. ¡Chu, chu! Y arranca pues para abajo. Dios le bendiga. Nos vemos la semana que viene. Nadie se pierde el miércoles que viene. A las 9 de la noche, hora de Puerto Rico. A las, aleluya, 8 de la noche, hora de Estados Unidos. Saludos a los de Radio Unidad, los amamos. Saludo a la gente de allá del 90.7 también en Aguada, a toda esa gente linda, así que nos gozamos. Ahí está el teléfono sonando, gloria a Dios, aleluya. Juan, te llamo ya mismo, alaba. Así que Dios me los bendiga, aleluya, Dios los guarde. Recuerda que los espero el miércoles que viene aquí de las 7 de la noche en programación. Así que Cristian, métele carbón al chuchutren. Chuchu, ¡sueva! prepárate 2012. Avivamiento 9-11. La iglesia de Dios, la senda antigua del 1126 East Main en Bridgeport, presenta Avivamiento 9-11. Marzo 23 y 24 a las 7 de la noche. Marzo 25 a las 11 de la mañana. No te lo puedes perder en el mensaje, el evangelista Rey Ruiz. El evangelista Pedro Dávila. El exterminio total de su raza rondaba sobre la casa de Saúl. Había alguien que Dios tenía propósito. Había alguien que Dios se encargó de guardar. No te lo puedes perder. Marzo 23 y 24 a las 7 de la noche y marzo 25 a las 11 de la mañana. Recuerda, en la iglesia de Dios, la senda antigua, 1126 East Main en Bridgeport. Sus pastores David de Jesús y Margarita de Jesús. No te lo puedes perder. No faltes. Para información, 203. Y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él la leña cada mañana y acomodará sobre el holocausto y quemará sobre él grosuras de sacrificio de paz, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas de este siglo. Pentecostés sigue vivo. Viernes 30 de marzo, iglesia Juan 832, en el 3528 East Lake, Filadelfia. Es aquel que no se rinde, que da fruto en lo imposible. Eso es creer. Creer es mirar más allá de tus barreras, elevarte por encima del problema.